bien. El que debe estar de festejo, por lo menos más desahogado, porque uh-huh. se involucró, porque tomó un hierro caliente, porque él tiene un compromiso muy grande con el club, afectivo, más uh-huh. que nada, digo, es este Sebastián González. Sebastián González, ¿cómo te va? José Montesano, Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludan, ¿qué decís? Hola, ¿cómo estás? Bien, la verdad es que, como decís vos, un poquito más en paz, ¿no? Tranquilo y disfrutando esto en Río Tercero, ¿no? Bueno, ahí escuchamos un nene de fondo. Sí, yo tengo el auto con Luz y Sofía, que son mis hijos. Uno y tres años tienen. Y bueno, pero dale de comer, llora mucho. ¿Cómo? Dale de comer, llora. Sí, sí, está en eso, pero se come todo el día, así que no es imposible. Está bien, bueno, tomaste un equipo en una situación complicada, de hecho la tuvo complicada hasta el final, porque jugó los play-offs por el descenso, y la verdad ganaron con mucha autoridad. ¿Cómo lo viste vos? Sí, sí, la serie la vi así como que manejamos nosotros menos el primer tiempo de y parte del tercer cuarto del tercer partido. Siempre jugamos y estamos tranquilos, esperando nuestro momento, esperando que Quilmes caiga en algún desorden que por ahí le pasaba en casi todos los juegos, y por ahí venían bien, pero en algún momento se sacaban un poquito, y nosotros saber que teníamos que esperar eso, ser constante, agresivo, para aprovechar ese momento de confusión que tenían ellos, y pero creo que manejamos la serie también ofensiva cuando teníamos muchas variantes, y ellos por ahí se limitaban más a alguna individualidad de Jones o Matthew por momentos, pero no eran que todos podían anotar o que todos estaban con una confianza alta, ¿no? A ver, ¿por qué un equipo en esta distancia de playoff puede estar más nervioso que otro? Porque, por ejemplo, vamos a tomar el caso 9 de julio Quilmes. ¿Por qué un equipo sabía que iba a jugar desde el primer momento esta instancia decisiva? Porque estaban con la cabeza metida en que era ganar una serie de playoff. Porque por ahí Quilmes tenía la presión de, como equipo más grande, digamos, si se quiere por llamarlo de alguna manera, y de local en este último partido tener que ganar, ¿no? Y no tener otra salida. Yo que llegué a hacer un poco de las cosas que decís vos, pero yo no sé por qué estaba la tranquilidad, porque desde el momento que llegué ya se sabía que se iba a jugar esta instancia. Los dirigentes estuvieron muy atrás del equipo, dando mucha confianza, agradeciendo y disculpándose, porque saben que tuvieron que tomar muchas decisiones, por ahí pueden ser buenas o malas, pero querían que el equipo esté tranquilo y esté firme para jugar esta instancia. Entonces me parece que el apoyo, viste, en un momento los dirigentes me dice, la presión se la pone la liga, ellos van a pelear el descenso, vamos a pelear el descenso todos, y estaban involucrados y sabiendo la situación que están, ¿no? Y entonces nosotros estamos para levantar, para ponerlo bien, porque nos pueden dar mucho, nosotros nos hacemos cargo de muchas cosas, entonces creo que eso fue poniendo fuerte el grupo, que ya se iba preparando mucho para jugar esta instancia. En eso creo que una de las cosas claras, que si ya de tener que jugar un descenso, con lo que significa para todos, la dirigencia también está dura, no en julio, porque no sé cómo fue en Quilmes, ni Olímpico, ni San Martín, ¿no? En esto me parece que tuvo mucho que ver esas situaciones que fueron haciendo que el equipo esté compacto y muy muy duro, a pesar de tener situaciones como muchos cambios, dos cambios de entrenador y muchos cambios de extranjeros durante el año. Yo lo vi muy muy fuerte como equipo, y eso estuvo muy bueno. Seba, soy José Montesano, te saludo, te agradezco el tiempo. Te pregunto, porque tomaste el equipo en un momento difícil, más allá de que estaba asegurada la continuidad si el equipo perdía la categoría, uno desde afuera siente que era muy grande el riesgo, ¿no? Más allá que puede decir, bueno, hay un 50 y un 50. Pero hay mucho para perder. Claro. ¿Qué te llevó a tomarlo? Más allá de que es casi tu casa, 9 de julio. Bueno, esa es una de las cosas fundamentales. Uno por ahí, adaptándose al deporte de alto rendimiento al deporte súper profesional, hay cosas que por ahí en los equipos y en todo sentido uno no quiere dejar de lado, son las cosas, los valores, las cosas que por ahí en el deporte profesional son en algo más fría, ¿no? Y yo lo con mi señora mucho, ella también es deportista, y dijimos, acá no puedo cerrar la puerta, Vicky, sé que no es el momento, no sé si el lugar, puede salir otra cosa o no más adelante, pero siempre a los dos, apoyándonos en eso, que te enseña el deporte durante toda la vida, yo soy un agradecido de eso, decir, no podíamos cerrar la puerta y decir, bueno, vamos, hay mucho afecto, mucho compromiso, crecimos mucho, en todo sentido, en Río Tercero, y bueno, esas son cosas, aparte de saber que la inteligencia tira para adelante, aunque no hubiera muy el descenso, yo creo que iba a tirar para adelante y que el año que viene iba a estar peleando por un ascenso, porque son así, porque con ellos crecí yo, y crecimos mucho en todo sentido. Hace 7 años sacamos la cuenta, estamos jugando el torneo local, ni el provincial, cuando empezamos haciendo un proyecto de cantera, y bueno, esas son cosas que por ahí nos hicieron tomar la decisión, digo, nos hicieron con Vicky, mi familia, aparte mi hijita cuando viene a Río, se cree que viene a Disney World, no tercero, porque lo vive mucho y quiere mucho a toda la gente de acá, ¿no? Bueno, Seba, y te queda un año más de contrato ahora, ¿no?, la temporada que viene. Sí, ya he dicho, como dijo José recién, que la continuidad es la cosa importante para los entrenadores. La primera vez me quedaba en la temporada por lo de Atenas, entonces era importante, y ya habíamos acordado que seguir, sea en la categoría que sea. Más vale que estamos chochos todos, porque sigue siendo la máxima categoría, ¿no? Teniendo en cuenta, Sebastián, que con Atenas no habías terminado bien y hoy tenés un final feliz con tu historia en 9 de julio, ¿se toma como una especie de revancha desde tu trabajo, desde tu función como entrenador, o la historia de Atenas ha quedado en el camino? Apenas pasó lo de Atenas, todo el mundo me decía, la revancha está a la vuelta, tranquilo, dice, ya se te van a dar, va a pasar esto. Pero la verdad es que no lo tomo así, no lo tomo porque cuando se van dando la distancia de los de Atenas, de lo que pasó, sobre todo en el último mes con los partidos perdidos seguidos, uno va valorando, no se queda solo con eso, sino valora todo un año y medio, hay todo un año y medio en que las cosas también fueron bien, entonces medio como que no se queda como que todo fue mal, se ve todo el proceso, y si bien batimos récord de derrota, también ganamos un Super 8, también jugamos una final de liga con un equipo que de Atenas, que no era como en otros años el principal candidato viendo solo los nombres, sino que nos ubicaban todo el mundo en otro lugar, situación. Entonces son desafíos, digo yo, y nosotros los entrenadores tenemos que estar preparados para buscar el desafío, el que viene de la mejor manera, y lo que pasó, bueno o malo, tomar la experiencia, ¿no?, y hacerlo que eso sea positivo para el futuro. Me parece que me han pasado muchas cosas en todo jugar por el descenso, jugar por el título, ganar un Super 8, que me pidan la renuncia, son cosas... entrenadores que me dicen que por ahí cosas de estas que nunca pasan en la vida, y a mí claro, ya me están pasando, ¿no? Seba, bueno, felicitaciones por haber logrado que 9 de julio se quede en la máxima categoría. Disfrutá de este día con tu familia, dale de comer a los chicos, que es fundamental. Bueno, nos estamos encontrando, dale. Dale, muchas gracias, y bueno, un saludo grande para todos, y bueno, nos estamos viendo. Dale, Sebastián González, el técnico de 9 de julio, por una temporada más.